No sé si esa página es así. Yo creo que sí. Es lamentable que la exposición no era serial. Yo tengo, así como varios ejemplos, pero uno es para el profesor que es en relación a la ley que se dicta. En el cuarto caso, que ganar el contribuyente sale de la Constitución. Y aquellas leyes que chocan con el espíritu de la ley de la Constitución nueva que tenemos, ¿qué pasa con esas leyes? ¿Se derogan, se le dan un plazo de funcionamiento? Así como que hago yo ahí en el mismo, porque muchas de estas leyes están hechas con esta Constitución. Lo otro, yo creo que el mensaje de la Asamblea Constituyente nos llega a todos. Pero el discurso que da la profesora, yo la veo media en cuanto así como a los partidos. Y como que deja fuera a los partidos políticos, y hay partidos políticos que sí están por la constituyente, y muchos, yo soy dirigente social. Yo soy consejero comunal, consejero regional de las organizaciones sociales. Pero también soy militante. Yo creo que no la puedo dejar a la gente fuera. También esta casta de políticos, como señalar, ¿no? Muchos de esos políticos que marcharon por la AC. Entonces, si bien es cierto que debemos juiciar a los políticos, solo a los políticos, no a la política, porque si seguimos juiciando a la política, la gente va a decir, obviamente, que no le gusta la política, que tú señalaste que todos los hermanos son políticos, y todos somos políticos, y tenemos políticos que son artistas o artistas. Entonces, yo me cortaré, creo que sería bueno no tener mensajes tan como o dejar anticipadamente a eventos que sí, probablemente que sí son aporte en este proceso. Eso. Lo otro es que me gustaría saber de qué edad empresa uno va a ser diputado, asambleísta, porque si estamos interesados en que participen los jóvenes, por ejemplo, dentro de la Junta de Vecinos, se vota los mayores de 14 años. En esta Junta de Vecinos no, pero en la Junta de Vecinos tradicional se vota en 2014, pero para ser miembro de la directiva son de 18 años. Entonces, también me gustaría saber sobre eso. Discrepo sí con el financiamiento que se lleva usted, porque las mejores cosas se hacen voluntariamente. Todas las organizaciones sociales son vigentes, lo hacemos voluntariamente. Yo sé que hay gente que va a trabajar en esto y que se puede malinterpretar como posible. Y creo que al ser diputado, al ser presentado, eso. Mi nombre es Héctor González, soy del Centro Popular de la Morada y pertenezco, como ya decía, a la Cosa Mucho Militar. Gracias. Bien, respecto de la pregunta que me formulaste, la Asamblea Constituyente, decíamos, es libre y soberana, crea un nuevo cuadro político institucional. De ahí en adelante, todas las leyes tienen que ajustarse a la nueva constitución. Yo no puedo saber qué es lo que va a decidir la futura Asamblea Constituyente. Si establecerá o no, por ejemplo, la existencia de un tribunal constitucional, organismo especializado en dirimir las cuestiones de constitucionalidad de las leyes. Suponiendo que exista en el futuro un tribunal constitucional, ojalá no con las características del actual tribunal constitucional, ese tribunal será el que tendrá que velar por la redundancia, la constitucionalidad. aprobación de una nueva, de una asamblea constituyente, de aprobación de una nueva constitución, debería significar que en un plazo relativamente breve, dos meses, a lo sumo, o un mes, tienen que realizarse elecciones para todos los cuerpos representativos del Estado. Presidente de la República, Parlamento, municipios, consejos regionales, es decir, todo lo que hoy electo, se merece ser electo como intendente también. No sé si hay un acuerdo, ojalá que así sea, tendré que convocarse a nuevas elecciones. Es decir, es un nuevo sistema político, un nuevo cuadro político, porque la Asamblea Constituyente es soberana, para eso se eligió. Ahora, hay una pregunta que no la dirigí, no la dije también, señora Patricia, pero quiero meter yo un poco mi cuchara respecto del rol de los partidos políticos. En mi pensamiento, y creo que no sé si interpreto también a Patricia, no se trata de marginar a los partidos políticos, ni siquiera a los partidos de derecha. Los partidos políticos van a tener el rol en la futura Asamblea Constituyente que ellos quieran tener. Si nosotros, ni tú, ni yo, ni nadie, le puede quitar o poner roles a los partidos políticos. Si son partidarios de la Asamblea Constituyente, ya sea en su totalidad, porque son bien pocos los partidos políticos que como bloque son partidarios de la Asamblea Constituyente. Hay partidos, por ejemplo, de gobierno, donde, voy a poner un ejemplo, el Partido Socialista, que yo era favorito. No sé si te puedo poner lo mismo. ¿Ya? Hay partidos que están fuera de la nueva mayoría, partidos más pequeños, de izquierda, y que se han pronunciado claramente por la Asamblea Constituyente. Hay de todo en realidad, ¿te fijas? Entonces, no se trata de atribuirle o negarle errores a nadie, sino que se trata, en el fondo, de emplazarlos a definirse respecto de esta gran disyuntiva nacional. ¿Están o no con la Asamblea Constituyente? Si están, empújela constantemente. Eso es todo. Y evidentemente, los partidos políticos actuales podrían tener un rol más o menos importante, eso lo decidirá la ciudadanía, en un futuro cuadro político, pero eso depende en gran medida de ellos mismos. No se trata de censurar a nadie previamente. Patricia lo dijo en su intervención. En la Asamblea Constituyente van a estar representados desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda. Eso es una Asamblea Constituyente. Es un mecanismo democrático representativo de todas las corrientes de la Unión Nacional. Eso, por lo menos, es lo que yo entiendo. Entonces, si a veces la crítica a los partidos políticos es fuerte, bueno, es porque han dado bastante mal de cortar en el último tiempo, sobre todo. Pero eso no quiere decir que haya un rechazo a la idea misma del partido político, lo cual, por lo menos desde mi perspectiva, es un absurdo, porque como tú bien dices, el hombre es un animal político y necesita expresarse políticamente. Y una expresión orgánica de ello son los partidos políticos. Ahora, eso no quiere decir que la política se pueda hacer solo a través de los partidos políticos. Las organizaciones sociales pueden y deben ser políticas. Política en el buen sentido de la palabra. En el sentido amplio de la palabra. ¿Funciona? Sí. En relación al financiamiento, para que sea efectivamente democrática, necesitamos que cada uno de los diputados, de los delegados o diputados constituyentes tengan un sueldo, si no, ¿cómo van a subsistir? Porque pasaría lo que pasaba antes en este país, que la gente que tiene dinero es la que se puede dedicar a la política, y nosotros que tenemos que trabajar cada día y muchas horas al día para mantener a nuestra familia, ¿qué posibilidad tendría alguno de nosotros, por ejemplo, siquiera de pensar en postularse o apoyar y trabajar seriamente por esta Asamblea Constituyente si yo tengo que dedicar, no sé, 10 horas al día o más a mi trabajo? Entonces, es la forma de convertirlo en democrático y de ir controlando. Por eso decimos que quedan absolutamente prohibidas las donaciones, y esto debe ser controlado por un organismo del Estado, la Contraloría General de la República. Tenemos que ir creando un control efectivo respecto de los dineros, pero necesitamos un financiamiento igualitario, porque si no vamos a caer exactamente en lo mismo y nos vamos a encontrar con el mismo tipo de boletas de ahora de Penta Soquimich, solo que van a cambiar de nombre. Nada más. Bueno, con intereses en disputa que van a estar presentes en el seno de la constituyente. Y así como van a estar presentes en el Cerro de la Constituyente, también van a estar presentes en la lucha por la Asamblea Constituyente. No sé si eso aclara un poco la cosa. Ahora, si tú me dices que eso no está en la Constitución, no está. ¿Y qué? Si esta constitución es ilegítima, si en todas partes las asambleas constituyentes no estaban previstas, ¿fueron constitucionales? Sí. ¿Fueron legítimas? Sí. No eran constitucionales, pero tuvieron legitimidad. La legitimidad se la damos nosotros, los ciudadanos. Ahora, tú nos preguntas, ¿y ustedes qué rol van a jugar en la constituyente? El mismo que tú, Nosotros somos ciudadanos de bien. Si ustedes nos eligen, si estamos en la misma circunscripción y somos candidatos, seremos delegados constituyentes. Si no, seremos ciudadanos atentos que vamos a elegir a otros delegados constituyentes. Si nosotros aquí no nos estamos candidateando. ¿Te fijas? O sea, ¿qué rol queremos jugar? El de ciudadanos activos, conscientes, que no nos pasen gato por liebre. Ese es nuestro rol. Y ese debería ser el rol de todos. Somos ciudadanos comunes y corrientes que decidimos que tenemos que hacer, que no es necesaria una comisión más de expertos, que cada uno desde nuestro quehacer, desde nuestras distintas profesiones incluso, tenemos bastante que hacer y bastante que aportar. Nos hemos puesto a estudiar, a discutir y faltan temas por resolver. Justamente que van surgiendo como preguntas absolutamente válidas. Esta es una propuesta. Hace un par de años nosotros no teníamos idea sobre estos temas, no sabíamos nada. Nos pusimos a estudiar, nos pusimos a discutir, nos pusimos a elaborar documentos. Ni Patricia ni yo miramos ningún partido político, en ninguno. Yo no lo digo como muestra de pureza o de virginidad política, ni de algo bueno ni de algo malo. Es un dato de la causa. Pero podrían haber compañeros que militen, si ese problema no es ese. El problema es estar de acuerdo con empujar consecuentemente hacia esta la única solución plena de la democracia. No sé si nos explicamos bien. ¿Qué rol vamos a jugar? El de ciudadanos activos, conscientes. Deberíamos hacer. Pero si nosotros no somos nadie, nosotros somos. Exactamente. Somos nosotros. La circunscripción. Exactamente. Nosotros somos ustedes. Nosotros somos todos los que estamos acá y varios millones más. Lo que nosotros hemos dicho o hemos intentado explicar va a tener alguna validez y lo vamos a poder poner en práctica en la medida que nosotros seamos un nosotros mucho más grande, en que logramos crear esta fuerza constituyente que nosotros decimos. No tenemos ningún valor más allá que haber estudiado sobre esto, tener algunas ideas, tener algunas conclusiones y compartirlas con ustedes, discutirlas, irlas ampliando. Pero es eso, somos todos parte de esta misma ciudadanía. ¿Alguna otra pregunta? Tengo duda, una pregunta. A mí me da temor el hecho de la Asamblea Constituyente de esta forma tan poco masiva, porque yo entiendo que lo único que tiene principio de clase o lucha de clase en la derecha. Ellos se inscribían antes cuando había que irse a los 18 años, no podían inscribir porque querían seguir manteniendo este modelo, esta constitución. Mucha gente muy reacia a todo esto, ve la asamblea constituyente y ve el demonio. No se acerca, no mira, no participa, no quiere saber nada de la política y nos inculcaron 17 años los señores políticos y al final no le interesa a ellos, aun cuando esto le altera su vida, le altera su vida laboral, de hospital, de prevención, de todo, pero lo quieren desconocer. Me preocupa eso, me preocupa por ejemplo la victoria. Muchas veces acá en la UDI me preocupa. Entonces yo creo que el trabajo tiene que ser un trabajo gigante para poder movilizar a la gente, la idea de la Asamblea Constituyente es que una preocupación de todo, no es la panacea, pero sí es la posibilidad de cambiar lo que tenemos, lo actual, lo que nos perjudica. Mi consulta en septiembre dice que se va a promulgar o la presidenta va a hablar sobre esta constituyente, ella va a dar las pautas en cómo se va a hacer, o a través del pueblo organizado tenemos nosotros que pedirle. Esa es la consulta. No sé lo que pasa en septiembre. Este señor. Parto yo y sigues tú. Ya. A ver. Yo estoy de acuerdo con gran parte de las cosas que tú dijiste, sobre todo que esto es una tarea titánica. Tan titánica es que nunca se ha logrado en la historia de Chile. A pesar de que se intentó, fíjate, el año 1925, el movimiento popular, fundamentalmente el Partido Comunista, la Federación Obrera de Chile, pero también anarquistas, demócratas, sectores del Partido Radical, del Alessandrismo Popular, del incipiente feminismo de la época, se reunieron en un teatro de Santiago durante 3 días en lo que se llamó Asamblea Constituyente de Asalariados e Intelectuales, ¿ya? O también Constituyente Chica. Ellos sabían que este no era una verdadera Asamblea Constituyente Nacional, sino que era una especie como de ejercicio previo para que los sectores populares, los movimientos sociales, los referentes políticos de izquierda auraran puntos de vista para ir a la pelea a la constituyente grande. Por eso le llamaron la constituyente chica. No, ellos no elaboraron una constitución en primer entonces, sino simplemente como dos ideas centrales. La iniciativa fue muy buena. El problema es que pasó lo que yo les contaba, es decir, Alessandri Palma se metió por cierta parte de su promesa y designó a medio de la comisión constituyente y con el apoyo del ejército hizo caso omiso de las aspiraciones populares y no hubo asamblea constituyente. Pero fue un ejercicio interesante. A lo mejor en Chile, como paso previo, habría que hacer eso, para que nos vayamos poniendo de acuerdo antes de llegar a la Asamblea Constituyente Nacional. Y por tanto, evidentemente, todo lo que tú dices como temores o dificultades, o sea, sería absurdo discutirlo, porque es la realidad, ¿cierto? El punto es, ¿qué otra alternativa tenemos para empujar un cambio profundo, verdadero? No hay otra alternativa. O sea, el camino siempre ha sido difícil, ¿sí? Y va a seguir siendo. Y largo. Ahora, bien. Hay que tener claro cuáles son los principios. Desde nuestro punto de vista, los principios son estos que hemos expuesto. Si la propuesta de la presidenta coincide con esos principios, empujaremos juntos. Si no coincide, tendremos que empujar de todas maneras, sin el apoyo desde arriba. Ojalá fuese con apoyo desde arriba, porque las constituyentes que se han logrado en el continente en los últimos años, Venezuela, Ecuador y Bolivia, han sido todas con apoyo desde el Ejecutivo, lo cual ha facilitado enormemente las cosas. Como está la situación en Chile, con los niveles de ambigüedad en los anuncios presidenciales, yo no me haría demasiadas ilusiones respecto de que eso vaya a ocurrir en septiembre. Por lo tanto, preparémonos por una lucha mucho más larga, ardua. La constituyente yo creo que no está a la vuelta de la esquina. Pero no importa. ¿Por qué no importa? Porque en el proceso de lucha por la constituyente es cómo se va a ir educando o autoeducando el pueblo de Chile. Se va a ir repolitizando. Va a ir recuperando eso que tuvo alguna vez y que se perdió a partir del golpe de Estado. ¿Ya? La conciencia de clase del vuelto de Estado. Que hoy día es patrimonio solamente de la burguesía. Yo no sé, si hay una clase que es consciente de su interés, es la clase dominante. ¿Qué duda cabe? Ellos sí que tienen conciencia de clase. Oye, vayan a preguntarle a la gente que vive acá o en la comuna de al lado a qué clase social pertenece. ¿Qué le van a responder? Todos somos clase media. Chuta, la clase media. ¿Ah? Antes era un orgullo decir yo soy miembro de la clase obrera o de la clase trabajadora. Hoy día es casi una vergüenza. O sea, se ha perdido hasta la identidad de clase y ni siquiera la conciencia de clase. Entonces, el camino es arduo, pero la lucha por la constituyente nos puede dar un elemento para reconstituir esa conciencia de clase y en el fondo generar poder popular, pues de eso se trata. O sea, el poder constituyente, como lo vemos nosotros, es una forma de poder popular. Eso. Bueno, buenas tardes, primero, y partimos de la base que hay en la Asamblea Constituyente y consigue un valor en sí mismo, en cuanto no son sus resultados. Y voy a poner énfasis, bueno, primero es en realidad esta propuesta que se hace, porque cada vez que nosotros hablamos de Asamblea Constituyente, en las poblaciones, en nuestros puntos vecinales, en las universidades, está simplemente la idea de, de alguna manera, cambiar la situación actual, pero no se entiende qué es lo que se está proponiendo o cómo se podría realizar. En ese sentido, si viene una propuesta que puede tener cosas muy favorables y otras cosas que quizás se pueden cambiar, y era una propuesta concreta que se puede presentar a la gente. Y proponiendo así más bien en el proceso constituyente mismo, en la acumulación social para poder ese proceso. O sea, ¿cómo nosotros hacemos que nuestros vecinos, nuestros compañeros, se den cuenta de lo necesario para hacer realmente y cuánto construir para el civil? Y en ese sentido, quiero preguntar a ustedes en realidad qué se ha hecho o qué se debe hacer para poder avanzar para una plataforma o un frente amplio de la asamblea constituyente que va a ver cómo está en una relación con izquierda o derecha, sino que es una relación que en sí debe abogar con la asamblea constituyente y luego se hará la respuesta que espera el proceso mismo constituyente. Esa es la primera pregunta, y qué se puede hacer para unir todos los esfuerzos de la asamblea constituyente para crear una plataforma que quede como esta, ojalá que va a ser en alguna de las redes sociales, la cual en todas las organizaciones que están por la asamblea constituyente y por ende cada vez se llama una masividad y amplia. Eso por primera cosa, y en segunda instancia, bueno, yo soy estudiante, desde que se ha conocido el soy estudiante de la USAL, pero saber de qué manera en ese proceso de regulación social, cuál puede ser el rol de participación activa, por concientizar desde las universidades y desde los colegios. Eso, muchas gracias. Si quieres, puedo partir yo con la. Educar, crear conciencia política, volver a la clase de educación cívica que estamos haciendo nosotros aquí ahora. Por ejemplo, nuestra organización junto a otra decidió organizar una escuela de monitores para la Asamblea Constituyente. Hoy hicimos la clase número 10, funcionamos todos los sábados, desde las 10 de la mañana hasta la 1 más o menos. 1:30 tiene claro la hora el compañero, ahora estamos en la casa del maestro. Curiosamente, y con una sorpresa muy positiva para nosotros, no hemos bajado de 110 personas cada sábado. Es todo un logro, ¿cierto? Cada semana se trata un tema específico relacionado con el tema de la Constitución, de la Asamblea Constituyente. Nosotros enviamos documentos que nos envía cada profesor que va a trabajar su tema. Tiene un formato de clase, preguntas, respuestas. Entonces, a ver, esa es una forma, ¿cierto? Tenemos nuestro alumnado es tremendamente heterogéneo. Tenemos personas mayores que ya vienen de vuelta con mucha experiencia. Desgraciadamente tenemos pocos jóvenes como tú, por eso me alegra mucho positivamente encontrarnos con jóvenes como ustedes. ¿Y qué es lo que necesitamos? No nosotros, no nosotros dos que estamos acá, ni el foro por la AC, sino qué es lo que necesitamos nosotros los chilenos, este pueblo. Es que esta actividad que nosotros estamos haciendo se vaya replicando, se vaya repitiendo. Fíjate que recibimos correos muchos por semana, en que nos piden de distintos lugares del país, del norte, de Iquique, de Punta Arenas, de distintos lugares, nos dicen por qué todo es tan centralizado en Chile y por qué no nos traen la escuela para acá. Entonces, nuestra respuesta es siempre la misma. Nosotros no la podemos llevar. Nosotros estamos trabajando aquí quitando horas de sueño, horas a la familia, le robamos un poquito al trabajo. No tenemos ningún tipo de financiamiento, ONG, boletas, nada. Lo hacemos todo a pulso. Partimos con las clases en un lugar en la sede de los compañeros del el sindicato de transporte, la mutual del transporte. Nos quedamos chicos con el espacio y tuvimos que funcionar durante varios meses en un garage más abierto que esto, más desprotegido que esto. Entonces, y después logramos conseguir también con el trabajo de cada uno de los alumnos, hasta que por ahí funcionó y nos trasladamos ahora a un local que es muy cómodo, la casa del maestro, que es del Colegio de Profesores. Entonces, nuestras respuestas siempre han sido la misma: organícense, compañeros. Tienen que ser capaces de buscar, organizar, encontrar un local, tener algunos profesores en la localidad, ¿cierto? Porque es necesario empezar a estudiar y a reflexionar sobre esto. Y nosotros podemos apoyar, sí, claro, podemos apoyar, pero podemos apoyar de acuerdo a nuestros horarios, de acuerdo a nuestra disponibilidad, y hasta tienen que financiarnos el traslado. O sea, yo soy profesora, mi sueldo no alcanza para que yo me pegue un viajecito de un día para otro en avión a Iquique o, no sé, o a Punta Arenas. Entonces, esto es un ir despertando en todos los lugares. O sea, tú desde tu universidad, Verónica, como lo ha hecho acá, desde la junta de vecinos, eso es exactamente lo que hay que ir haciendo y lo que hay que ir replicando en muchos lugares a la vez. Y nuestro apoyo, sí, por supuesto, está. Otra cosa a agregar. Bueno, aquí hay dos alumnos presentes de la Escuela Constituyente que estuvieron esta mañana. Verónica, que organizó esta actividad, y Juan René. Carlos, que es dirigente sindical. Y René, tuvo, pues... Y, perdón, allá, tres. Mira, no estaba en el porcentaje. Sí. Además de lo que dice Patricia, yo creo que hay una tarea que pueden cumplir muchos de ustedes. Si están convencidos de esto, hacer que las organizaciones sociales en las cuales ustedes participen inscriban en su plataforma de lucha, en sus demandas, en su programa, la exigencia de la Asamblea Constituyente. Este tema no puede ser el tema de grupos especializados, llámese foro por la Asamblea Constituyente o como se llame. Tiene que ser una demanda ciudadana de las organizaciones sociales, de las juntas de vecinos, de los sindicatos, en tu caso, de tu centro de alumnos, tu federación de estudiantes. Fíjate que yo estuve la semana pasada dando una charla sobre el tema de la Asamblea Constituyente junto a Juan Carlos Cárdenas, que es uno de los profesores de la Escuela Constituyente, que dio una charla sobre el tema de la privatización del mar y el tema constitucional. En la USACH, en la FAE, creo que se llama, Facultad de Administración, aquí ya a la derecha. El movimiento estudiantil en 2011 levantó la bandera de la Asamblea Constituyente, pero parece que la dejó caer después. Ya en los territorios estudiantiles, en la CONFECH, yo no veo el tema de la Asamblea Constituyente. ¿Qué les pasó? ¿Se olvidaron? ¿No se convencieron? ¿Se perdieron convicción? Ahí hay una tarea para los estudiantes: hacer que sus organizaciones retomen el tema de la Asamblea Constituyente. Y lo hicieron muy bien en 2011. Esta reivindicación que la agitábamos un grupo de iluminados que teníamos bien poco eco hasta entonces, fue difundida gracias al movimiento estudiantil por todo el país. Bueno, el movimiento estudiantil tiene que retomar esa bandera para que su lucha no sea puramente corporativa, estrecha, la educación, gremial, sectorial, porque de esa manera los van a aplastar. Hay que darle un horizonte político común a distintos movimientos sociales. Y ese horizonte político común, lo decía Patricia en su intervención, no es otro que el de la Asamblea Constituyente, porque en eso coincidimos todos: los estudiantes, la gente que quiere mejor salud, provisión social, los trabajadores. En ese horizonte deberíamos coincidir todos. Entonces, esa es otra gran tarea: hacer que las organizaciones sociales asuman esta reivindicación como suya. Ahí tenemos ya dos tareas: educar y poner esto en los pliegos y programas de las organizaciones sociales para hacer presión. Hace mucho frío, me parece. ¿Tenemos más preguntas, parece? ¿Por allá? Bien. Yo no sé si era el profesor, profesora, finalizar con una conclusión de esto. ¿Una qué? Una arenga. No, una arenga chiquitita porque hace mucho frío. Yo creo que no hay que desmotivarse, compañeros. Quedamos menos todavía, esto es así. Pero si nosotros tenemos conciencia, tenemos claro qué es lo que debemos hacer, esto es a trabajar, a no decaer. El trabajo es súper largo, compañero. Yo particularmente me encantaría, pero no creo que esto esté a la vuelta de la esquina. Yo creo que esto es de largo alcance, de mucho trabajo, de mucho aliento, porque si no nos van a pasar una vez y otra vez más por encima. Y probablemente nos queden algunas todavía. Oye, y quedan todos invitados los sábados, hasta el 8 de agosto inclusive, sigue funcionando la Escuela Constituyente en la Casa del Maestro, que es del Colegio de Profesores, eso queda en Catedral de Bulnes, ya en Santiago Centro, más bien cargado para Santiago Poniente. En la esquina, una casa bien bonita. Y ahora no van a pasar frío, el frío ya lo pasamos nosotros. Sí, ahora pasamos. Están como dicen. Sí. Bien, agradecer entonces una.